De los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh,

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Full, una canción de la agrupación Cardigans en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy 14 de febrero, un gran cantante y compositor nace en esta fecha, año 1972. Nace Rob Thomas, cantante y compositor estadounidense. Robert Kelly Thomas nació en Alemania en una unidad militar del ejército americano. Mejor conocido como Rob Thomas, comenzó su carrera artística como cantante de la banda Matchbox 20. En 1999, Thomas coescribió y cantó el éxito Smooth al lado de Carlos Santana, el cual aparece en el álbum Supernatural. La canción recibió 3 premios Grammy por grabación del año, canción del año y mejor colaboración pop con vocales. En 2005, Rob Thomas lanza Something to Be, su primer álbum como solista, el cual debutó en el número 1 en listas de álbumes, en el listado de los 200 álbumes más importantes de Billboard. Este álbum, Something to Be, contiene la canción Lonely No More, canción que alcanzó el sexto lugar en el listado Hot 100. Un compilado con Rob Thomas y las canciones Push e If You're Gone

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Time.

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.